dio calor, ella la pasión en un abrazo. En el cielo se les vio la luna y el sol, amor de eclipse, amor. La luna.